Decíamos más temprano, primero de mayo, día especial, día particular que nos atraviesa de diferentes maneras y también día de lucha. En el día de ayer hubo un paro nacional con muchas actividades, hemos compartido lo que se hizo aquí en la comarca, pero en el día de hoy, por ejemplo, aquí en la zona estaba planificada una actividad en conjunto de los estudiantes de la Universidad de Río Negro y la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que iban a hacer una feria y una actividad de visualización de los productores y las productoras de la zona, que no se llevó adelante por el diluvio. O sea, se iba a desarrollar ahora a las 11 y lo suspendieron por la lluvia. Pero actividades similares se están realizando en todo el país este primero de mayo, y uno de los lugares donde se está llevando adelante una actividad similar en conjunto, organizaciones en defensa de la tierra, del agua y de los trabajadores, trabajadoras de la tierra, se desarrolla, por ejemplo, en Mendoza. Y estamos en comunicación con Oscar, que vivió un tiempo aquí en la comarca y también nos sentimos siempre muy cercanos a él y a todas las movidas y organizaciones que a través de él vamos conociendo. Buen día, Oscar, ¿estás por ahí? Buen día, Jera. Un gusto saludarte a vos, bueno, a la mesa ahí de las compañeras y compañeros que hacen Fogón. Contento de saludarles en este día de lucha en todos lados. Y bueno, me toca saludarles desde Mendoza en este momento, acá bajo el sol de Cuyo, y en una legislatura completamente vallada, con una pantalla y parlantes que nos muestran el discurso de los logros del gobierno provincial, el gobernador Cornejo. Y bueno, acá participando de una actividad de las asambleas mendocinas por el agua pura, que tienen agenda en toda la provincia, y ahora Juni, una compañera, no, de repente está bueno que con su voz nos comente un poco más cómo vienen esas actividades en la provincia, que fundamentalmente hacen entrave en la oposición al fracking y a la mega minería como aspectos visibles del modelo de despojo, digamos, pero en nuestro territorio, por ahí nos hermana con otros territorios de la América. Totalmente. Así que, bueno, no sé si les paso con ella, me parece que es una voz más legitimada también, miembro de la asamblea. Dale, dale, vos mandás desde ahí, Oscar, sos nuestro movilero, así que... Les hago de movilero por hoy, aprovechen. Trabajo dale. Solo los primeros de mayo, así que... Muchas gracias, Oscar. Los dejo en la voz de Juni. Hola, buenos días a todas y todos. Un gusto en estar en comunicación con la gente de nuestra Patagonia. Bueno, muchas gracias, Juni, ahí por atendernos en este momento que escuchamos de fondo esta presentación del gobernador de ahí de la provincia de Mendoza. ¿Qué acción están llevando concretamente en este momento ustedes ahí afuera del Parlamento provincial? Bueno, en primer lugar hay que decir que las grandes actividades fueron ayer en las marchas convocadas por la CTA, y bueno, hoy hemos estado reunidos en las asambleas, también ha estado el gremio docente, SUTE, y algunos otros gremios de senadores también que han sido muy golpeados ha habido muchos despidos, pero bueno, la actividad principal ha sido la de las asambleas, que estamos reunidos acá escuchando las muchas falacias y mentiras del gobernador. Ahí acabamos de escuchar cómo veneraba y valoraba que lo que han hecho con el fracking es espectacular, y bueno, siempre con eufemismos, por supuesto. Y bueno, nosotros acá haciendo una actividad, siguiendo recolección de firmas, que es lo que venimos haciendo en defensa de la ley 7722, que es una ley muy parecida a la que tiene el Chubut, la 5001. Son las leyes provinciales que nacieron a la luz de la lucha de CEL y de la lucha de Chubut. Nosotros somos todos enlazados en conexión con eso, con buscar leyes que defiendan los territorios. Y por supuesto que nada más que una herramienta, ¿no? Nosotros pensamos que los territorios se defienden con conciencia y con gente organizada, pero una ley está buena. Y bueno, estamos en defensa de nuestra ley, que es 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Estamos también propulsando la ley que prohíbe el fracking. Estamos interpelando a los candidatos y candidatas a gobernador de qué lado están, si van a estar el lado del extractivismo en forma de megaminería, en forma de fracking, o van a estar del lado del agua pura y de seguir teniendo nuestro bien común para las próximas generaciones. Entonces, bueno, venimos haciendo varias actividades a lo largo y ancho de la provincia. Ayer estuvo la audiencia pública por la remediación de Sierra Pintada, que es la mina de uranio que había acá en Mendoza, que hacía más de 20, muchos años, 20 y tantos años, que tendría que haber sido remediada y no lo era. Y no sigue estando sin remediar. Bueno, viene la segunda parte de una audiencia pública que nosotros habíamos pedido que se hiciera totalmente de nuevo para no remediar por partes. Pero bueno, el gobierno concedió una audiencia complementaria y hubo compañeras, compañeros asistiendo, porque los que ya habíamos expuesto en la primera no podíamos hacerlo, lo cual no impidió que también los mandáramos de todas las asambleas cartas para tener otro modo de participación. Entonces estamos viendo una concatenación de hechos, participación en la audiencia pública, hoy estando acá, y después cada asamblea en su lugar va produciendo distintos hechos en sus comunas, como también, por ejemplo, la muy importante va a suceder la semana que viene, es la fiesta de la ganadería en Alvear. Alvear es uno de los municipios donde la gente muy movilizada empezó a luchar contra la ley de riqueza de los pueblos. Eso para nosotros es un acto político muy importante, porque es un municipio que está también declarado libre de tachi, libre de glifosato en su ejido urbano, así que tiene varios logros que para nosotros es como una luz. Lo único debo decirle que pertenece a la Patagonia, está muy en el sur mendocino, que ya es considerado Patagonia Argentina, así que bueno, eso para que sepan, que está como a 300 kilómetros, 200 y tantos kilómetros al ver de la capital de la provincia. Y bueno, y vamos a seguir haciendo varias actividades de acá hasta el mes del ambiente, en junio, en donde además de hacer grandes actividades, también procuramos ir interpelando a los candidatos y candidatas, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, a que se expidan de qué lado están, si del lado del agua, de los bienes comunes, o del lado de la expropiación, del lado del saqueo, del lado de la contaminación. Sí, este contexto eleccionario es una buena oportunidad para medir a los candidatos y marcarles la cancha. Después no garantiza nada, porque ya conocemos varios gobernadores, incluso aquí en nuestra provincia, Das Neves y otros gobernadores, se han manifestado en contra de la megaminería, pero por lo bajo la van aprobando de apartes en diferentes lugares, ¿no? La verdad es que parecen cortados por la misma tijera. Acá pasó lo mismo. Muchos y muchas de las que están hoy en el gobierno eran algunos, hasta compañeros asambleístas, que como por ejemplo que ahora es un funcionario que acaba de ser electo para manejar una de las cuentas de uno de los ríos más importantes, que se declaraba asambleísta y cuando subió al poder fue ocupando muchos lugares este señor hasta ahora, y por supuesto ponerse del lado del fracking, ponerse del lado de la megaminería. Porque decimos esto, el poder, estar en contra del poder los vuelve ambientalistas, y cuando suben al poder se olvidan de todo esto. Guni, seguramente me imagino que han participado de la cumbre de latinoamericana en defensa del agua, allí cerquita, o nos imaginamos más cerca, en Jáchal. Sí, en realidad nosotros la misma semana teníamos la reunión de la Unión de Asamblea de Comunidades, a la que pertenecemos las asambleas, y ha habido gente que, debido a la lejanía, yo estuve en la llamada UAC, en la Unión de Asamblea de Comunidades, que por primera vez se realiza del otro lado del río Uruguay, digamos, en lo que conocemos la banda oriental del Uruguay, que es lo que los Estados-Nación conocen como la República Hermana de Uruguay. Digamos que yo estuve allá en Colonia de Sacramento, y hubo alguna gente de las asambleas que estuvieron en la cumbre del agua. Digamos que nuestro lugar de pertenencia, como modo de construcción, siempre es la Unión de Asambleas, lo cual también yo estuve en la cumbre del agua, la primera en Catamarca, pero esta como se superpusieron, yo personalmente no estuve, pero sí hubo gente también de las asambleas. Estamos construyendo redes y las redes son muy importantes habitarlas. Nosotros también estamos las asambleas metidas en las cátedras libres de soberanía alimentaria y son todas redes que se van entrelazando de una u otra manera y que estamos procurando que esta red se vaya densificando, que seamos cada vez más y que vayamos teniendo cada vez más herramientas, desde la lucha de resistencia hasta la creación de nuevos espacios para la agroecología, para el buen vivir, para la permacultura, para todo lo que nosotros creemos que son horizontes habitables en un marco de la sustentabilidad real, no de esto que nos venden como desarrollo sustentable. Bueno, te agradecemos muchísimo tomarte este ratito para conversar con nosotros a través de Radio Fogón y bueno, y seguramente por las redes que nos hermanan a las radios comunitarias, por otras radios. Te quería preguntar por último, ¿cuáles son los proyectos que en este momento están intentando avanzar concretamente, en qué lugares allí en Mendoza? Bien, mira, te cuento que en primer lugar el proyecto más avanzado que hubo de megaminería, que no se pudo aplicar porque efectivamente estuvo en vigencia la 7722, es el proyecto San Jorge, que es un proyecto metalífero en Uspallata, que es un valle soñado en la ruta internacional, en las nacientes del río Mendoza. Y bueno, ahí la ley 7722 dice que todo proyecto de minería metalífera tiene que pasar por la legislatura. Efectivamente, antes de que entrara el otro gobernador anterior, Paco Pérez, que era del justicialismo, que estaba muy asociado también con la cuestión minera, logramos que se rechazara el proyecto minero San Jorge. Y ese proyecto directamente ha quedado encajonado. ¿Qué pasa? Los abogados y abogadas, un lobby de abogados, está netamente asociado con el poder y la modificación de la ley 7722 viene de la mano de la reactivación de este proyecto San Jorge, eso lo sabemos. Por otro lado, también nosotros tenemos en el sur de la provincia, incipientemente iniciando el fracking, por supuesto, hecho mediante decreto y muy legitimada desde el gobierno, lo cual no quita que nosotros sigamos luchando contra el fracking, porque tenemos varios municipios libre de fracking. O sea que, y después hay muchas minas que están esperando. Nosotros tuvimos el famoso caso de la minera Vale de Potasio en el sur de Mendoza, bueno, que fue un blef que nos dejó pagando a los mendocinos, empezaron a accionar y cuando las cosas no les salieron, levantaron literalmente el campamento y se fueron dejando a miles de desocupados que tuvimos que pagarlos los mendocinos y mendocinas. Eso para que vean que, aparte del fracking, también les contamos que no le está dando trabajo a la gente del sur, que todos estos blefs que nos quieren hacer, nos están vendiendo, nosotros se van desmontando solos porque las mentiras se les van cayendo. Pero el problema es que todos los medios de comunicación que están asociados o directamente vinculados, como en el caso de Vila Maestano, que está vinculado con grandes medios y además están vinculados con el fracking, se imaginarán el tipo de información que mandan, ¿no? Estamos luchando contra el pescado podrido que están vendiendo todos los grandes medios de comunicación. Bueno, Guni, te agradecemos muchísimo tu palabra y bueno, y desde acá les mandamos nuestra solidaridad y bueno, y sabemos que estamos hermanados en estas luchas en muchos puntos de la Patagonia y del país en general. Así lo sabemos, estuvimos en Bariloche, la reunión última, la última reunión fue en Uruguay, la anterior fue en Bariloche y estuvimos con compañeras y compañeros ahí de GEL, de Bariloche, de varios lugares de nuestra querida Huelmapu, y bueno, sabemos que hay lucha por todos lados, sabemos que hay muchos logros también, porque querían instalar la central nuclear allá y no se pudo. Entonces, sabemos que no son cuestiones menores toda la lucha de la iniciativa popular, estamos siempre atentas, todo lo que está sucediendo en el sur nos es caro a Mendoza, nos lo tenemos en la piel, sabemos toda la lucha de Santa Cruz por la represa, contra las salmoneras en Tierra del Fuego. O sea, el mapa del saqueo lo tenemos en la cabeza, pero el corazón unido en lucha lo tenemos aún más. Así que, claro que sí. Para nosotros, estas comunicaciones de radios comunitarias son para nosotros nuestra real voz. Así que agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, un abrazo grande por allí. Muchas gracias a todas y todos.